escucho hablar de obligaciones, nada de farras, peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo, usted que vive a cacunda de los pobres como yo, de una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Una bailanta con acordeón, ate la luna con el sol, por una noche. A ver, ¿en qué andan les loques que escuchan La Masacre del Cuerpo? Buenas tardes, amigues, amigos, amigas. Empezamos acá un viernes más La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Bueno, gente, una semanita más que ha pasado y queremos compartirla con ustedes, pero como saben, protocolo del programa es decir quiénes nos acompañan en la mesa. Aquí, a mi izquierda, lo tengo al pulpo guerrero de la radio, el señor Juanba. Hola, Juanba, ¿cómo estás? Hola, Ale, bien, bien. Acá con un traguito primaveral rico, así como para compartir. Muy bien. También me acompaña acá al lado mío mi amiga Ana Clara, que nos acompaña con su columna histórica. Sí, buenas tardes. ¡Ay! De regreso a La Masacre del Cuerpo, de regreso a octubre, desde octubre. Hoy empezamos el mes de octubre y vamos a hablar de octubre. Estamos a pleno con octubre. Sí, octubre con K y la B al revés. Sí, bueno, bien, contenta de estar, de hoy contar un poco. Bueno, vamos a ver, ¿no? La columna histórica se viene con bastante información y mucho para pensar. Y así que, bueno, las esperamos. Que nos acompañen en todo ratito. Este programa, en un ratito. Sí. En un ratito nada más. Pero bueno, también queremos comentarles que hoy tenemos invitado. Bien. Va a estar el mono de Plaga Trips, compañero de la radio del Roca Negra. Ahí también va. Vamos a estar hablando de la radio comunitaria, de la música, la lucha proletariada y demás cosas. Bueno, tirame la posta también con todo lo que estuvo pasando esta semana. Sabemos que hubo un montón de cosas, ¿eh? Un montón de cosas, desalojos de por medio. Y en ratito nada más. Mientras tanto, le voy a dar la palabra a mi amigo El Cuchi, que también nos acompaña hoy acá. Hola, amigos, ¿cómo andan? Bueno, estamos de vuelta otro viernes, ¿vio? Qué manera de dar palo a la policía y dejar gente sin casa, loco. Tremendo, Cuchi. La verdad que una semana durísima. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo llegaste al último día hábil de la semana? No, llegué bien. Ahí, esperando. Rascuñando la piedra, guapa. Re fin de mes. ¿Cuándo es el 5, che? ¿Alguien sabe si deposita? Falta un montón. Falta una eternidad todavía para que sea 5. Somos varios, creo, los que estamos esperando el 5 para poder cobrar. Yo espero el 7, peor. El 7, un poquito más. Se me estira más todavía el fin de mes. Bueno, pero estamos ahí. Y para llegar a fin de mes, señora, señor, amigo, amiga, escuche La Masacre del Cuerpo, tómese un matecito, si da para comprarse alguito, un vinito o algo, fresquito. Bienvenido será también. Y si no, con un vasito de agua fresca y hielo de la heladera también, queda buenísimo en esta tarde primaveral. Primaveral. Se cae el sistema. Hay grietas en sus cimientos, basados en el macabro progresismo. Nos inyectan el pánico en las venas del mundo. Me dijo el doctor Enrique Sims. Y el mundo se vuelve cada día más inmundo, como el místico fanzine. El barrio siente los sonidos del estómago del pibe descalzo que pide a gritos un plato de comida que en su casa

Ayer jueves 30 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, dio a conocer las nuevas cifras de pobreza e indigencia que representan al primer semestre de este año, del 2021. Estos datos revelan números alarmantes. El 40,6% de la población está por debajo de la línea de pobreza y dentro de ese conjunto hay un 10,7% que está por debajo de la línea de la indigencia. También estos datos visibilizan que en Argentina más de la mitad de las niñas son pobres y que en los jóvenes de 15 a 29 años las cifras de pobreza alcanzan al 48,5%. También otro dato que sale de este informe del INDEC es que el 50% de los sectores ocupados, es decir, de los trabajadores y trabajadoras ocupadas, tienen un ingreso medio de 35 mil pesos, casi la mitad de lo que está del valor que tiene la canasta básica familiar evaluada en 67 mil pesos. Río Negro. Tras la presión popular en las calles, la justicia frena el avance del magnate Lewis en el Bolsón. La Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mayín Ahogado informó que la Cámara de Bariloche aceptó su presentación cautelar contra el avance del proyecto inmobiliario en Pampa de Luden, en el paraje rural de Mayín Ahogado, en la localidad rionegrina de El Bolsón, impulsado por la empresa Laderas del Perito Moreno, sociedad anónima, vinculada al magnate inglés Joe Lewis. La resolución ordena suspender cautelarmente los efectos de la resolución 1621 y de la 1921 de la Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos y del permiso otorgado por el Servicio Forestal Andino, y frenar las obras de la empresa que son acompañadas por el Ministerio de Producción y Agroindustria y la Secretaría de Producción Provinciales, la Unidad Ejecutora Provincial de Protección de Bosques Nativos, la Dirección de Bosques, el Servicio Forestal Andino y el Gobierno de Arabela Carrera. Están todos adentro. Olvídate. Bueno, y una que no está buena ni en pedo, ¿no? Vandalizaron la tumba de Víctor Jara justo el día de su cumpleaños. La tumba del cantautor chileno Víctor Jara fue vandalizada por desconocidos en el Cementerio General de Santiago el mismo día en el que se conmemoró el natalicio número 89 del artista que fue asesinado por la dictadura militar chilena el 28 de septiembre de 1973. Lo que dicen desde allá es que este hecho vandálico es una respuesta fanática a la conmemoración, una represalia de mentes fascistas que crecientemente están recurriendo al vandalismo para destruir murales, mosaicos y otras muestras con que el pueblo manifiesta su cariño por Víctor Jara y por quienes aman la libertad. Se fue el tirame. Ahí va. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bueno, estamos con todo en esta nueva oportunidad de compartir esta columna histórica. Hoy traje no un hecho histórico, sino que vengo a contarles que dentro de las interpretaciones que se hacen de los hechos históricos, hay distinción, ¿no? Hay diversidad de opiniones y de interpretaciones. Y eso en la rama de la historia se le dice historiografía. ¿Qué quiere decir? Que cada persona que estudie a la historia, cada historiador, historiadora, historiadore, va a estar parado desde un lugar ideológico, desde un lugar político, desde la toma de decisiones y de ciertas perspectivas que van a ser diferentes de uno a otro, digamos, ¿no? En esta hermosa rama de la historia, las distintas personas van ahí interpretando, escribiendo, difundiendo y qué sé yo. Y lo que se genera entre una posición y la otra, y otra, y otra, son una especie de debates que muchas veces, bueno, son opiniones e interpretaciones que se contraponen. Y bueno, yo en lo personal pienso que dentro de la diversidad de opiniones y de interpretaciones podemos crecer un montón y podemos nutrirnos de un montón de cosas. En lo que respecta a la historia, estos debates se llaman debates historiográficos. Hay muchos. Supongo que por casi todos los procesos históricos y los hechos históricos hay diferentes visiones, por ende va a haber distintos debates historiográficos. Hay uno que es muy importante. ¿Qué? Señor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, haga, señor Flores. Usted dice que hacen esas lecturas de la historia. Sí. Esa forma de verla de cada uno, ¿marcan posición en ese, en eso histórico, en ese punto histórico en el que opinan? Sí, sí, marcan una posición ideológica, no solo sobre el hecho en sí que se estudia, sino también desde dónde se está diciendo, en qué contexto se hace esa interpretación, cosa que también es importante. Ahora lo vamos a entender un poquito más esto cuando presente el tema y las distintas posiciones que hay sobre el tema. El tema, bueno, viene a colación de un poco la coyuntura actual que estamos viviendo y también de este mes de octubre que comienza hoy, donde, bueno, en el mes de octubre hay distintas fechas relevantes de la historia contemporánea, digamos, mundial. Sea la Revolución Rusa, que fue en 1917 en octubre, o sea también de la historia argentina, donde, bueno, hay un hecho de muchísima relevancia histórica, social y política, que es el 17 de octubre de 1945, donde lo que se dice que es el origen del movimiento peronista. Hay un debate que es muy interesante, historiográfico, donde se plantean distintas teorías que tienen que ver con el surgimiento de este movimiento social y político que es el peronismo. Hay una de las interpretaciones que se hacen sobre... A ver, perdón. Primero voy a decir una serie de preguntas que tienen que ver con cómo pensar a este hecho histórico. Que son preguntas que abren estos debates sobre el origen del peronismo, ¿no? Señor, mire, sí, que yo no estudié mucho, no pregunte demasiado, ¿eh? Son preguntas para pensar, no para responder ahora, sino para pensar en perspectiva de lo que estos historiadores durante distintas épocas, que ahora las voy a nombrar, se fueron preguntando como para poder hacer un acercamiento, ¿no?, a los orígenes del peronismo. Por ejemplo, ¿por qué los obreros optaron por el peronismo? ¿Quiénes eran los obreros que dieron su apoyo a Perón? ¿Cómo se construyó la relación entre Perón y los obreros? Estos son algunos, ¿no?, de los interrogantes que cruzan estos análisis en este debate historiográfico. Una primera interpretación que se va a llamar una interpretación del tipo clásica sobre la relación con los obreros con Perón, de los obreros con Perón. La hace no un historiador, sino un sociólogo que se llama Gino Germani, que se llamó, perdón, Gino Germani, en alrededor del el final de la década de los 50, que bueno, presentó una interpretación sobre los orígenes del peronismo que hoy se la considera como la interpretación clásica. Que digamos, Gino Germani digamos, hizo como el puntapié a este debate, ¿sí? A fines de los 50. ¿Italiano? Por el nombre, no ¿sabes sé. ¿Sabes qué? Creo que sí, pero estaba acá. O no lo sé, perdón. No busqué la biografía de los de estos seres. Por el nombre, para mí que sí, va a haber italianos, va a haber argentinos y hasta va a haber un yanqui en este debate historiográfico. Eso también es bastante interesante, que creo que tiene que ver con lo particular del hecho del movimiento peronista. Hay un trabajo de Gino Germani que se llama Política y Sociedad en una época de transición, donde bueno, él va a tratar de interpretar las condiciones de surgimiento del peronismo y las va a contextualizar los orígenes del peronismo con el surgimiento de los regímenes totalitarios, como el nazismo y el fascismo. Bueno, metiendo ahí la reflexión, ¿no?, de que sucede en este contexto el surgimiento del peronismo y la relación con las clases trabajadoras. Germani sostiene que, a diferencia de los modelos europeos, en la Argentina las masas populares constituyeron la base del totalitarismo y se pregunta por qué y cómo se construyó esta relación. La clave de la respuesta a esto la se encuentra en el carácter, digamos, reciente de la constitución de las masas populares en el marco de un proceso de industrialización y de urbanización que se venía viviendo en Argentina desde hacía unos años, durante lo que fue llamado la década infame, que tiene que ver con esa década, entre década y un poquito más, ¿no?, entre 1930 y 1943, donde se van a dar una serie de gobiernos dictatoriales, ¿no? En 1930 fue, en junio de 1930 se dio el primer golpe de Estado en Argentina, y a partir de ahí, en el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a hacer Argentina es impulsar un poco, digamos, pero bastante importante para el momento histórico, la industrialización por sustitución de importaciones, que quiere decir que se iban a impulsar y hacer crecer un poco a las industrias argentinas, de lo que tenía que ver con productos alimenticios, sobre todo, y textiles, porque ya no se podía importar los productos de afuera, porque en Europa había guerra y era un quilombo todo, y los estados europeos lo que hicieron fue protegerse y, bueno, nos ocupamos de nosotros, los demás que se maten. Entonces Argentina entra en ese proceso de industrialización donde van a crecer las ciudades también, por eso el proceso es de urbanización. La rapidez, digamos, de este proceso habría dejado, digamos, ciertas consecuencias características. Y lo que dice Germani es que una es que la clase popular masificada, ¿no?, como de, porque fue creciendo, que fue la base de apoyo del peronismo, era nueva, digamos, ¿no?, de una formación reciente que carecía, que no tenía, digamos, experiencia sindical y no había sido todavía politizada por los partidos tradicionalmente obreros. Es decir, esta clase trabajadora que se masificó era nueva, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y que se va a transformar en, me da un poco de risa, pero el tipo lo plantea en estos términos, se transformó en masas disponibles para ser movilizadas por un líder carismático. Germani lo plantea en estos términos. Como un bollito de pan. Estaba ahí el bollito regalado, digamos, ¿no? Disponible. A mí me llama un poco la atención eso. Estos obreros nuevos eran migrantes, mayoritariamente de origen rural, provenientes de las provincias más pobres del país, que, bueno, a colación de esta sustitución de importaciones y este proceso de industrialización, migraron hacia las ciudades, ¿no? Bueno, según Germani, estos migrantes eran portadores de experiencias de vida y de trabajo tradicionales, y bueno, él en su análisis otorga una especial importancia a los factores psicosociales del proceso relacionados con el trauma que habría ocasionado en los migrantes el ingreso al mundo urbano y moderno. Este trauma habría impulsado a los trabajadores a buscar la protección de un líder carismático con características paternalistas, con quien establecieron una fuerte identificación basada en el establecimiento de un contacto directo y personal. Señor, pero este es Giorgio Armani. Al final, ¿de qué onda? ¿De qué lado está? Bueno, hay que escuchar. Y después, por eso dije, las preguntas abren el debate, presento las posiciones y después charlamos a ver qué pensamos nosotros. Bueno, Perón había contado con el apoyo pasivo, digamos, de los obreros nuevos, dice Germani, ¿no? Quienes se lo entregaron a cambio de sentirse parte de la sociedad. La historia reciente es en parte la historia, dice Germani, del engaño y la neutralización de la clase trabajadora por parte de este líder. Dice Germani, cito textual, la diferencia entre la democracia o lo que debería ser la democracia y las formas totalitarias reside justamente en el hecho de que mientras la primera, o sea, la democracia, intenta fundarse sobre una participación genuina, el totalitarismo crea la ilusión en las masas de que ahora son ellas el elemento decisivo, el sujeto activo en la dirección de la cosa pública. Desde esta perspectiva, bueno, claramente Perón habría manipulado al pueblo aplicando una política demagógica que no se basó tanto en ventajas materiales concretas, sino fundamentalmente en la experiencia ficticia o real de que había logrado ciertos derechos y que los estaban ejerciendo. Bueno, en síntesis, Gino Germani intenta mostrar mediante su análisis cuánto de afectivo e irracional hubo en la adhesión de las masas al peronismo. O sea que, a resumidas cuentas, las masas se unieron al peronismo por una cuestión afectiva e irracional, ¿no? Esta es la posición clásica, es la interpretación clásica sobre los orígenes del peronismo, que es de fines de los 50. Hacia finales de los años 60, la interpretación clásica comenzó a ser cuestionada por nuevas interpretaciones, cosa que suele suceder, ¿no? Entre una interpretación y otra se van contestando de alguna forma y van tomando cosas y le dicen, no, che, acá te equivocaste. Bueno, eso es el debate, digamos, ¿no? En 1971 apareció un trabajo de investigación que se llama Estudios sobre los orígenes del peronismo, de Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, perdón, que bueno, también es un trabajo que se convirtió, digamos, en punto clave para este debate historiográfico. Según ellos, según Murmis y Portantiero, la interpretación clásica, sostenida por Gino Germani y por otros también, se basa en el presupuesto de que la orientación propia de los trabajadores industriales debe conducir al apoyo a movimientos inspirados en postulados de clase, sean esos movimientos de tipo reformista o revolucionario. El apoyo obrero al populismo, frecuente en los países periféricos y dependientes, aparecería así como una desviación de este modelo. El modo de conciliar el apoyo obrero al peronismo con la teoría clásica sería, según Murmis y Portantiero, postular la existencia de dos grupos con comportamientos diversos. Un sector de trabajadores viejos, conformado por obreros de origen europeo, con una larga experiencia en el trabajo industrial, a quienes se le atribuyen las conductas, digamos, ajustadas a este modelo, al modelo. Y por el otro, un grupo de obreros nuevos, constituido por migrantes internos, provenientes de las zonas campesinas, al cual se le atribuyen las conductas que se desvían de este modelo, ¿no? Acá un poco se repite esta cuestión de esta nueva clase trabajadora que está en formación. Entonces, el modelo clásico encuentra las bases sociales del peronismo en masas desplazadas y, por lo tanto, disponibles para la manipulación por parte de la élite. Contrariamente a esa interpretación, Murmis y Portantiero proponen, bueno, otro punto de vista y voy a nombrar tres puntos. Digamos, tienen tres hipótesis donde enfrentan a esta interpretación clásica. Lo que dice Murmis y Portantiero es... ¿Y ellos se conocían de hace rato? ¿Murmis y Portantiero? Sí, sí, se ve que laburaban juntos. Sí. Que en el surgimiento del peronismo tuvieron una intensa participación organizaciones y dirigentes del sector de obreros viejos. Es decir, no solo se trata de esta nueva clase obrera. Eso es lo que dicen estos dos, ¿no? Que es difícil otorgar la caracterización de pasiva a la participación obrera en el proceso de constitución del peronismo, que es algo que los clásicos también decían. Y que la participación conjunta de viejos y nuevos obreros implicaba un proyecto social de cierto alcance y tenía como componente importante la continuidad programática con reclamos previos de las organizaciones obreras, del mismo modo que la posibilidad de participación obrera en una alianza policlasista era ya una tendencia con importantes antecedentes en el sindicalismo anterior al peronismo. Estos dos la tenía más clara porque eran dos, el otro era uno solo. Sí, puede ser. Yo creo que estaban también en otro momento histórico para pensar al peronismo, ¿no? Otorgar importancia a dirigentes y organizaciones gremiales viejas no significa para estos autores descartar el papel jugado por los obreros recién incorporados a la industria, ¿no? No es que unos importaban los nuevos o los viejos. Sino que, bueno, lo que dicen es que relativizar esta situación, más que subrayar, digamos, la división interna de la clase obrera, toma como punto de partida lo opuesto. La unidad de la clase obrera como sector social sometido a un proceso de acumulación capitalista sin distribución del ingreso durante el proceso de industrialización bajo este control conservador durante la década del 30. Digamos que la idea que tienen Murmis y Portantiero es que antes del ascenso del peronismo se desarrolló en la sociedad argentina un proceso de crecimiento capitalista sin intervencionismo social que originó la emergencia de reivindicaciones típicamente obreras que abarcaban el conjunto de la clase trabajadora. Y en este caso el sindicalismo habría intentado sin éxito satisfacer estas demandas. ¿Pero qué pasa? Entre 1944 y el 46, por acción de definidas políticas estatales, esta serie de reivindicaciones van encontrando ciertas soluciones que se traducen en una inversión de las tendencias de distribución del ingreso nacional. Y esto es llevado adelante por Perón desde la Secretaría de Trabajo primero y después, además de la Secretaría de Trabajo, de la vicepresidencia que ocupó. Los reclamos que traían los trabajadores. Exacto, sí. Sí. Ahí va. Entonces, ¿qué va a pasar? La mayoría de los sindicatos viejos y nuevos van a articular en una política de alianzas con un sector del aparato del Estado. Sin abdicar, digamos, ¿no? Durante el proceso, por el contrario, reforzando las pretensiones de autonomía e independencia frente a otros sectores sociales, pero con relación con un sector del Estado. Algo que no había pasado hasta ese momento. Entonces, de esta forma, Murmis y Portantiero enfatizan en el carácter racional y pragmático de la clase obrera, no una cuestión afectiva e irracional sin ningún pragmatismo, como decía Gino Germani en su interpretación clásica. El Murmis y el Pom eran más cariñosos, más románticos en lo que decían, puede ser. Pero no sé si romántico, como que lo noto más tierno al Murmis y al Pom. El nombre, a mí el nombre me cae mucho mejor. En realidad las dos posiciones que se presentan acá es, por un lado, Gino Germani, desde mi punto de vista, subestimando a la clase obrera, en el sentido de que eran unos pobres migrantes que no sabían a quién recurrir y recurrieron a Perón. Eran un ganado que tenía que ir. Eso del ganado es lo que yo decía, las masas disponibles. Claro. Lo que yo decía, no, lo que dice Gino Germani. Lo que meten, digamos, en cuestión Murmis y Portantiero es... Primero, rescatar la tradición, o, digamos, esta vieja clase obrera, donde sí había reivindicaciones, donde sí hubo procesos de organización y de lucha, en combinación con esta nueva clase obrera que tiene otras características, pero desde mi punto de vista no la subestima, al contrario, dice, bueno, decidieron en esta alianza con este sector del Estado ir por ahí, digamos. ¿Se entiende a lo que va la diferenciación? Bueno, va a aparecer otra publicación que se va a meter con este debate sobre los orígenes del peronismo ya entrados los 90, ¿no? 1990, hay un trabajo muy importante de un historiador norteamericano que se llama Daniel James, que se llama, el trabajo se llama Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina. Digamos que él, bueno, aporta una otra visión, digamos, ¿no? Dentro del enfoque revisionista, que es lo que charlábamos recién de Murmis y Portantiero, James sostiene que la adhesión política al peronismo ha sido vista, al menos implícitamente, como reductible a un racionalismo social y económico básico. Casi todos los que interrogaban a un peronista sobre las causas de su apoyo a Perón recibían por respuesta el significativo gesto de palparse el bolsillo donde se lleva el dinero, que simbolizaba un pragmatismo de clase básico atento a las necesidades de dinero y su satisfacción. No hay duda de que el peronismo, desde el punto de vista de los trabajadores, fue en un sentido fundamental una respuesta a las dificultades económicas y a la explotación de clase. Sin embargo, va a decir James, era también algo más, ¿no? Hasta acá lo que dice James es que el peronismo... El encendedor no enciende. Ruidos del exterior. El peronismo va a tener tanta adhesión de las masas por cubrir el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Perón desde el lugar que ocupaba en el Estado. Pero dice que hay algo más. Dice Daniel James que... Sí, sería, perdón, ¿no? Sí. Se me ocurre la frase de con Cristina comía masado, ¿no? Una cosa así, o con, claro. O con Menem... Las reivindicaciones damos, concretas de los trabajadores. Bien, ¿no? Sí. Ese tipo de frases. Lo que dice Daniel James es que era también un movimiento representativo de un cambio decisivo en la conducta y las lealtades políticas de la clase trabajadora que adquirió una visión política de la realidad diferente. Para comprender el significado de esta nueva filiación política, necesitamos, dice Daniel James, examinar cuidadosamente sus rasgos específicos y el discurso en el cual se expresó, en vez de considerar al peronismo como una inevitable expresión de insatisfacción social y económica, ¿no? Que es lo que más o menos dice Germani y Murmis un poquito también. Entonces, esperen que me perdí un poquito. Entonces, si bien el peronismo representó una solución concreta de necesidades materiales experimentadas, todavía, dice Daniel James, falta comprender por qué la solución a esas necesidades concretas adoptó la forma específica del peronismo y no otra diferente, ¿no? Dice esto, ¿no? Otros movimientos políticos se habían preocupado por esas mismas necesidades y habían ofrecido soluciones. Incluso después del punto de vista programático, había muchas similitudes formales entre el peronismo y otras fuerzas políticas. Lo que se necesita entender, dice Daniel James, es el éxito del peronismo, las cualidades distintivas, la razón por la cual su llamamiento político inspiró más confianza en los trabajadores. En suma, ¿qué facetas tocó que otros no tocaron? ¿Y a dónde se va a meter? Él se va a meter en cuestiones que tienen que ver más desde lo discursivo, más desde el lenguaje, más desde la representación simbólica de lo que significó el peronismo. Por ejemplo, dice que el atractivo político fundamental que ejerció el peronismo está en la capacidad para redefinir la noción de ciudadanía dentro de un contexto más amplio. Esencialmente social. La cuestión de la ciudadanía en sí misma y la del acceso a los derechos políticos fue un aspecto muy poderoso en el discurso peronista, donde formó parte de un lenguaje de protesta, de gran resonancia, dice Daniel James, popular, frente a la exclusión política. La ciudadanía ya no debía ser definida simplemente en función de los derechos individuales. sino redefinida en función de la esfera económica y social de la sociedad civil. Y en los términos de su retórica, luchar por los derechos en el orden de la política implicaba inevitablemente cambio social. Entonces, lo que dice es que incorpora esta dimensión social de la ciudadanía, donde Perón desafiaba de forma explícita la validez de un concepto de democracia que la limitaba al goce de los derechos políticos formales y a la vez ampliaba ese concepto hasta hacerlo incluir en la participación de la vida social y económica de la nación. Según él, el peronismo expresó un poder social herético que se reflejó en el empleo del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Por un lado, ciertos términos que traducían las nociones de justicia social y equidad pasaron a ocupar posiciones centrales en este nuevo lenguaje del poder. Y por el otro, dice, términos que antes simbolizaban la humillación de la clase obrera y su explícita falta de estatus, adquirieron ahora connotaciones y valores diametralmente opuestos. Un ejemplo es la utilización de la palabra descamisado, que fue utilizada peyorativamente por los antiperonistas y transformada por el peronismo en la afirmación del valor de la clase obrera, ¿no? Entonces, lo que dice James es que prestar atención a la atracción específicamente política del peronismo permite descubrir un discurso que, no sin poner énfasis en la corrección de las desigualdades sociales y económicas, la asociaba a cierta visión de la ciudadanía y del papel de la clase trabajadora en la sociedad. James le pone ahí un énfasis a que el apoyo que los trabajadores dieron a Perón no se fundó exclusivamente en la experiencia en las fábricas, sino que también fue una adhesión de índole política generada por una forma particular de movilización y de discursos políticos. Las dos bases de la movilización no deben ser contrapuestas, sino que deben serlo bajo la forma de la clásica dicotomía entre la clase de trabajadores vieja y la nueva, tradicional y moderna, ¿no? Es lo que dice que se va a ir construyendo desde ahí. Que esta construcción de esta clase trabajadora nueva, donde incorporan estos dos elementos, no implicó necesariamente la manipulación y la pasividad asociadas a esto de las masas disponibles, ¿no?, que planteaba Gino Germani. Lo que dice Daniel James es que había en juego indiscutiblemente un proceso de interacción en dos direcciones y, si bien la clase trabajadora fue constituida en parte por el peronismo, este fue a su vez, o sea, el peronismo, fue a su vez en parte creación de la clase trabajadora. A mí lo que me parece interesante de este debate historiográfico es que ni uno ni el otro ni el otro tienen razón, según lo que yo pienso, sino que se pueden tomar como distintos aspectos de los análisis que hacen. Repito, en distintos momentos, la clásica más en fines de los 50, el revisionismo a fines de los 60, y esta nueva interpretación que trae Daniel James es de los 90, ¿no? Que bueno, el movimiento que está en debate acá es el origen de un movimiento político y social que todavía existe. Entonces, nada, está bueno como pensar que, saber, mejor dicho, que en varios momentos de la historia los historiadores se encargaron de analizar y de ver distintas variables, y que me parece que son lo que hay que hacer para poder entender un poco el ahora. No cerrarnos a una sola visión, sino tener ahí distintos elementos, teniendo en cuenta distintos elementos, para hacer un análisis más rico, porque si no nos quedamos en lo chato, nos quedamos en lo lineal, y no es así, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta el contexto económico, como esto de la nueva clase trabajadora, y sí, hubo una migración interna, ¿no?, como se llama, en el país, súper grande en la década de los 40, y eso también influyó. ¿Qué pasó? Que se venía de la década infame, ¿no? El primer golpe de Estado, muchísima represión, persecución, digamos, todos esos elementos que son un montón, están buenos para tenerlo en cuenta. Yo particularmente no me caso con ninguna corriente historiográfica, pero sí me copa esto de poder mostrar que hay distintas interpretaciones de lo mismo. Sí, a mí me llamó la atención, perdón, como vamos a acomodar un cachito el micrófono, ahí. Ah, bueno, ahí está. me llamó la atención, digo, me quedó resonando esto que decías que hubo desde la clase trabajadora una especie de vinculación que histórica con un sector del Estado que no se había dado hasta ese momento, ¿no? Entonces, eso también hay ahí un punto muy importante, sí. Porque de repente eso, que hacer que la clase trabajadora pueda adquirir un espacio de negociación en esos términos y como, digo, pensando en el peronismo, ¿no? ¿Cómo negocia el peronismo, digo? Pero, digo, eso me parece un elemento fundamental, eso. Sí, ahí está bueno. Ahí está bueno pensar en qué concepción del Estado existió en la conformación del Estado argentino, qué concepción del Estado se tenía ahí, y cómo ahí sí creo que el peronismo es disruptivo, de alguna forma, en pensar al Estado de otra forma de lo que se venía pensándolo y lo que se venía ejerciendo. Un Estado conservador, un Estado represor, o sea, si bien antes de la década infame sucedieron los gobiernos radicales, donde hubo incorporación de las clases medias y trabajadoras al sistema democrático político, ese proceso no significó para la clase trabajadora una incorporación a la vida activa política, y mucho menos un mejoramiento de su vida económica y su actividad social, ¿no? Irigoyen a la vez reprimía, digamos, movimientos de trabajadores, distintas luchas, Semana Trágica, Fusilados del Sur, digamos, hay un montón de hechos. Yo creo que lo que hizo Perón ahí es ver que intentando otro camino, intentando otro tipo de apertura y de mano, digamos, de lazo entre la clase trabajadora y el Estado, que nunca había sucedido, iba a tener sus frutos. Y de hecho, los tuvo en un hecho puntual que se toma como como parte del origen y fundación del peronismo, que es el 17 de octubre de 1945, donde Perón, al ser detenido, después de estar un poco acorralado por distintos sectores del ejército y de lo que era el gobierno dictatorial de ese momento, donde él participó porque era secretario de Trabajo y vicepresidente, a él lo detienen, y ahí lo que sucede es que la CGT y las agrupaciones sindicales van a convocar un paro para el 18 de octubre, del 45, que ante la efervescencia, el día anterior ya se empiezan a movilizar desde los grandes cordones industriales hacia la capital, culminando en lo que fue el 17 de octubre del 45 en la Plaza de Mayo, las masas de los trabajadores reclamando la libertad de Perón, que leí por ahí un poco esto de, bueno, defenderlo a Perón en ese momento y reclamar su libertad significaba defender los derechos que se habían conseguido. Entonces, bueno, ahí es un elemento donde, bueno, no sé si estaba tan errado Gino Germani en un punto en pensar a los trabajadores como masas disponibles en cierto contexto. Pero bueno, a mí no me convence la subestimación también de la clase obrera que decidió ser peronista después. Y no hay que subestimarlo por una opción ideológica, me parece, porque no, y que además fue pragmático también, digamos. Es interesante eso de que, llegado el momento donde Perón se exilia, sí. ¿Se dice así? ¿Exilia? Sí. Se exilia. Hay toda una generación que crece desde como peronista, si se quiere, sin Perón, ¿no? Claro, vos decís a partir del golpe en el 55, cuando el peronismo... Hasta el 73. 15 años proscripto estuvo el peronismo. No solo no podía participar en elecciones, sino que no se podía nombrar a Perón, ni a Evita, ni nada que referencie. Y eso es verdad. O sea, la contraparte es la anulación total. Sí, pero porque... Contraproducente, digamos. Lo que se había conseguido en el 45, hasta el 55, para la clase trabajadora, significaba un montón. Sí. Y significaba que eso podía ir ganando terreno en ese espacio político. Bueno, obviamente la dictadura lo aniquila eso, o lo intenta aniquilar, pero era tan fuerte y de alguna manera organizada. Y de alguna manera también yo creo que esto del peronismo tiene una particularidad del líder, ¿no? Uh-huh. Podemos pensar también en Cristina, por sí. ejemplo, o en Néstor, ¿no? Sí. La culpa no la tiene el pueblo, la tiene Perón. Sí. Pero digo esto, que también se da sí. la posibilidad de que ese líder pueda hacer palanca también con la clase burguesa, digamos, claro. Con las grandes empresas, etcétera, y entonces de alguna manera al imponerse genera mayor, digamos, es como mirá, se impuso, ¿no? Claro, mayor adhesión, claro. Se impuso frente a esto, cuando sabemos que después transan por todos lados, ¿no? Pero frente a la imagen, al discurso que queda la clase trabajadora arriba de, ¿no? Y que, bueno, hoy ya sabemos que no es así. Sí, en realidad es incorporada. Nunca lo fue, quizás en algún momento sí, porque... No, quizás es esto, es incorporar a la clase trabajadora en algún tipo de concordancia o en algún tipo de arreglo, en algún tipo de acuerdo nacional, ¿no? Que también es parte del lenguaje, el gran acuerdo nacional de peronista, donde, bueno... Este debate historiográfico, para entender esta parte, este debate, quiero decir, tiene que ver con la clase trabajadora. Ahora, el movimiento peronista no es solamente la clase trabajadora. Bien como decís, Juanba, hay sectores de la burguesía, hay sectores de profesionales, digamos, hasta... este análisis apunta a por qué la clase trabajadora tuvo tanta adhesión. Hay después otras... Mi intención con esta columna de hoy es poder darle un poquito de continuidad para poder ir entendiendo, analizando cómo se origina y cómo se desarrolló después el movimiento peronista. Bueno, eso es todo. Sacra del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, luego de este análisis de distintos puntos de vista sobre lo que fue el peronismo. Los orígenes del peronismo. Bueno, continuamos acá en La Masacre del Cuerpo. Creo que tenemos un número telefónico, ¿no? Por si se quieren comunicar. ¿Cuál es, Juanba? Es 11-3784-2972. 11-3784-2972. Ahí está, y si no, en las redes también. @ Radio Las Cabas en Instagram y en Facebook. Ahí está, se pueden comunicar como quieran. Mientras tanto, quédense igual acá, porque llegó el momento de charlar con los invitados del día de hoy, los compas de Plaga Trip. Creo que el Mono anda por ahí conectado. Mono, ¿nos escuchás? Hola. Presiento que están por ahí, los... Se escucha. ¿Hola? Bueno, mientras esperamos ahí a ver si se conectan. Yo como que los escucho, ¿no? Se escucha, pero muy raro. Bueno, vamos a intentar conectar, reconectar esto y ahí volvemos. Bueno, si nos escuchás, tiramos un temita, vemos si nos acomodamos acá con estos desperfectos técnicos y volvemos y charlamos. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. A ver. Hola, ahí estamos. Hola, ahora me parece que sí, ¿no? ¿Nos escuchan, compas? Hola. Hola, Mono, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Mono? Sí, por eso. Hola, Mono, ¿cómo estás? Estamos acá al aire en La Masacre del Cuerpo, bienvenido. ¿Nos escuchás bien? No, se desconectó. Estamos teniendo problemas. Ya enseguida lo resolvemos. Ahí le. Vamos. La producción está a pleno. When I moved to California, I had a friend out there. My scarlet begonia, Hollywood affair. I got caught up in the big wave, riding that big wave. But my heart was beating different, I knew it wasn't you. Tell yourself you need. don't last that long. I stayed high up in the mountain, but I couldn't find my rest. I drank heavy from that fountain till I couldn't feel my chest. So many people, so much chatter, but nothing to fit my goals. Need lightness in my body, and colors to show my soul. Free, yeah, you're on the path, and you tell yourself you need to just keep on moving, find where you belong. Life don't last that long. Hola, ahora sí me parece que estamos en contacto telefónico con el Mono y los Plaga Trip. Hola amigos, ¿cómo están de ahí? Hola, buenas tardes, tal, agar. ¿Cómo le va, muchachos? Ahora sí, muchachos y muchachas y muchaches. Loco, qué bueno que primero agradecerle por sumarse acá al programa, una remasa. Tengo dos gracias para darte, Mono. Una esa y la otra por comparte el domingo 26 de ahí, entregarnos con la batería las bases para poder cantar con la Combination, loco. La verdad que creo que fue la mejor forma de conocerte. Olvídate, dale, de una, Pompi, de una. La verdad que no todo el repudio, ¿no? De parte de los jóvenes, ¿no? De ahí, cuando nos enteramos, ¿no? De la designación de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad y también a los demás, ¿no? Que pues, ahí son los mismos de siempre, ¿no? Los mismos asesinos de ayer que, como decíamos con los compas, no pueden ser los salvadores ni de hoy ni de mañana, ni de nunca. Y de nunca, Darío y Maxi siempre presente. Pero bueno, Mono, fíjate que esta bronca, este repudio que sentimos por estos hijos de Utah que están ahí medio, hasta a veces uno siente que se te cagan de risa. Sin embargo, suceden estas cosas de poder conocernos así entre compas y bueno, hoy estar acá también en este programa compartiendo. ¿Querés contarnos un poco sobre la banda, sobre Plaga Trips? Sí, acá estoy con Javi, el cantante y guitarrista de la banda. Hola, así Javi. Así que él puede contar un poquito acá para Radio Las Cabas. De una. Buenas tardes, Radio Las Cabas. ¿Cómo le va? Yo soy Javi, cantante y guitarrista de Plaga Trip. Bueno, por motivos, bueno, se dieron un poquito de la comunicación, un problemita, si no salíamos con ustedes mejor. Salimos todos igual. Bien, hace un año que la banda está formada. Y somos acá de Bernal Oeste y estamos ahora en nuestro búnker acá en Salamotivo. El barrio de Herli siempre nos hace el aguante, siempre está con nosotros desde el primer momento. Y bueno, la banda surgió así con un momento de protesta y esa cosa que siempre nos interesa el cambio social que haya en el país también. Así que de ese lado un poco la banda iba tomando el camino y con esa decisión, ¿no? Siempre para adelante y nunca dar un paso para atrás. Como compañero de Darío Santillán y del Frente Popular, Darío también, mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos está escuchando de toda Zona Sur y bueno, de todo el país donde está escuchando la radio. Un saludo. Un abrazo ahí a los compas del barrio Cerrito también, al Turu y a todos ellos que siempre acompañan también. Siempre, sí. Javi, ¿te puedo preguntar por qué Plaga Trip? Porque sabes que acá en la mesa de la masacre del cuerpo, en la operación, sí, tenemos a un trabajador de la jardinería también y conoce a esta, sí, plaga porque le ha eliminado varias plantas, dice. ¿Por qué viene este, sí, nombre para la banda? Y viene ese mensaje porque también viene que somos como la plaga del pan rock, digamos, ¿no? Que venimos comiendo ese pan rock, alimentándonos desde los 90, escuchando Hermética en una esquina o tomando, viste, esas letras de antes, ¿no? Que venía más de Rebelión, no consolidando las letras de ahora. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Como que viene... O sea, que también por eso, como dice, que tenía un amigo que se debe entender a lo que nosotros nos estamos refiriendo. O sea, que no nos queremos comer al pan rock. sino que no queremos comer al pan rock que elimina a la gente, a la clase, ¿no? Entonces nosotros, sí, siempre con esa idea para adelante. Y el espíritu combativo de siempre. De una, de una. Vos sabés que, bueno, yo tengo, voy a cumplir 38, 39, ya casi no los cuento. Sí. Y también, como que ese primer golpe de rebelión en las letras, ¿no? Porque bueno, yo venía de la música de mi familia, o digo yo, muchas generaciones, ¿no? Música de tu familia, no sé, cumbia, de la cual no reniego, porque me ponen un tema de Omar Jané y se me pone la piel de gallina también. Sin embargo, aparece el punk como algo resarpado, ¿viste? Como loco, vamos por la revolución. También un poco desde como de fuera del sistema, ¿no? Como que creo que eso está bueno del punk rock, pero está bueno después que desde el punk rock surjan estas cosas como banda organizarse, acompañar a movimientos sociales, participar en actividades donde tiene que estar, y no tanto el no future, sino del sí futuro, ¿no? Sí hay futuro y tenemos que formarlo. Ver la realidad de otra manera, hacer de eso. Nosotros queremos ver la realidad y también demostrarlo en eso, acompañando siempre a los movimientos sociales, sin ganar nada a cambio. Hacer eventos solidarios también, hacemos mucho, mandamos cosas para el interior, hicimos varias cosas, así que también. Trabajadores, claro, también. Trabajadores que despedidos, desocupados, ahí también, organizando. Tocamos en un par de ollas populares también, haciendo rabia abierta, cruzada contra el frío, así arrancamos también. En el contexto de pandemia, aparte que es bastante difícil, ¿no? Que nos golpeó todo. Sí, sí, sí, sí. Che, quería hacer una pregunta al Mono, porque sé que también, bueno, recién nombrabas, ¿no? Lo de la radio abierta. ¿Qué onda el Roca Negra? ¿En qué anda la radio ahí? ¿Qué vienen planeando? ¿Tienen actividades así? Bueno, no sé, un poco un panorama de en qué andan, porque acá nosotros andamos medio en la misma también, participando en alguna marcha, cubriéndola como radio, en actividades también, haciendo la radio abierta. Creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Claro, claro, con todo esto lo que es la comunicación popular, ¿no? Es que somos esa llama que tenemos la voz de los que no tienen voces. Recuperando nuestras voces es nuestro lema. Claro, y nosotros estamos con la Radio Roca Negra, ¿no? Del Frente Popular Darío Santillán, por la 105.1, estaba la radio, ya funcionaba desde el año 2008, tengo entendido, pero... entre varios traspiés y traspiés, bueno, viste cómo es esto, compa, se van cambiando, ¿no? Y sí. La juventud, los vientos y los compañeros, ¿no? Y bueno, sí. Nosotros pudimos meternos y organizarla ahí desde febrero de este año, la pudimos abrir. Estuvo cerrada hace varios años y bueno, ya casi un año le venimos metiendo con todo ahí, con la difusión, con organización, ahí la lucha también ahí de todos los compas, ¿no? Que hay en todos los barrios, con los productivos, ¿no? Cómo se organizan, cómo laburan, ¿no? Teniendo esa herramienta en los barrios más carenciados, donde el Estado no está. El Estado está ausente ahí, y ahí hay formación, bachillerato, jardín, de todo, ¿viste? Así que le estamos mandando con todo. Ahí ahora también nos pueden escuchar, estamos como tipo así, como Radio Las Cabas, ¿no? Con un link vía internet, ¿no? En el navegador ahí, por radiorocanegra.com.ar. Así que nos pueden buscar por ahí también, nos pueden escuchar. Sí, de lunes a viernes de 9 a 14 horas estamos funcionando ahora. Ah, bien. Tienen la semana ahí cubierta, sí, sí, con programas. ¿Qué masa? Sí, sí, sí, sí. Ahí teniendo un programa bastante cargadito, ¿viste? Con bastantes sesiones ahí. Así que también nos pueden buscar por Facebook. Estamos en Facebook también, en Roca FPS o por Radio Roca Negra 105.1 FM. Ahí también salimos en vivo. Ahí donde salimos en vivo también con la Combination ahí. Más. Con los muchachos salimos en el videito en vivo ahí. Ahí me pude escuchar. Qué grande, qué grande. Che, Mono, volviendo un poco a la banda, vamos y venimos, ¿viste? En la lucha de clase tiene esto. En un momento estás hablando de revolución, en otro momento estás hablando de música, y eso es lo interesante también de la radio comunitaria. ¿Tienen algo grabado? ¿Pensaron grabar? ¿En qué anda la banda ahora? Ahí viene la gran pregunta. La gran pregunta, sí, esto estamos trabajando también mucho también con el tema del disco. Tenemos como ya más o menos 10, 11 temas que vamos a sacar un EP ahora a fin de año. También va a haber una presentación con artistas invitados. Ahí va. Y cosas del under, ¿no? Digamos, de lo que siempre de antaño. Digamos, ¿Sería el primer material grabado o ya tenían algo? El primer disco de difusión. ¿Hace cuánto todo que...? Todo íntegro acá en Sala Motivos, en el barrio de Herli. Todo íntegramente grabado en Sala Motivos, acá en Herli. Pueden buscar en Instagram, Sala Motivos, Facebook, Sala Motivos. Este es nuestro búnker acá, que Sala Motivos tiene... Sala Motivos tiene el ajite, ¿no? Parece, ¿no? El ajite de Herli está ahí, ¿no? Qué grande. ¿Y tienen pensado alguna fecha ya próxima para tocar o todavía no salió nada y están ahí metidos en lo que es el ensayo y la graveta? Sí, sí. Estamos en eso, vale. También queríamos de paso, ¿no? Pasar el chivo. Sí, por supuesto. Bueno, nos pueden buscar por las redes ahora, pero estamos organizando, ¿no? Autogestivamente un contrafestejo ahí en el marco, ¿no? De ahora del 12 de octubre. Bien. Así, ¿más a dónde sería? Y sería acá por zona sur, puede ser que hasta ahora el lugar es Monte Chingolo. Ahí va. Así que pero ahí lo estamos craneando bien entre 4 o 5 banditas. Y ya que se está abriendo un poquito más lo que es al aire libre y todo el fondo también para la gente que la tierra, ¿no? Que se robar. Cosas siempre contemplando el contrafestejo cultural de la diversidad. Hola, ¿cómo andan, compas? Soy Ana Clara, acá también de La Masacre. En un momento, durante muchos años, no sé si se acuerdan ustedes, se hacía el contrafestejo ahí en el Puente La Noria, ¿se acuerdan? Sí, hemos ido. Está bueno que se pueda volver a activar en esa, porque ahora se viene un nuevo... También con artistas también nativos de cada región, digamos, también, ¿no? Porque va a haber Chiku, va a haber Inca, todas esas cosas, instrumentos que no se ven muy habitué por estos lugares. Qué bueno, buenísimo, muy bueno que si lo llevan ahí al barrio y después confírmennos dónde es el lugar, así lo contamos acá en el programa. Vamos a estar haciendo la gente ahí y... También visibilizando, ¿no? De la masacre que hubo, ¿no? Con nuestros pueblos originarios. De una. Desde la conquista y colonización hasta esta nueva era, ¿no? Esta nueva colonización que viene de la mano de Monsanto, de la mano de John Lewis, de la mano de los más poderosos, ¿no? Que siempre están quitándole las tierras a nuestros queridos indígenas, ¿no? De una, qué bueno poner la música, ¿no? Para eso, como utilizar la herramienta de la música para que se sepa, para difundir, está buenísimo. Sí, aparte de la música también, ¿viste? Va a haber parejas bailando, danza y esas cosas, ¿viste? Siempre tratamos de que todos los artistas independientes se unan al evento sin ningún costo, sin ningún... O sea, ser todo solidario. Todo autogestivo y solidario. Bueno, estamos acá con el Mono y Javi de Plaga Trips, acá en el espacio de La Masacre del Cuerpo. Chicos, quería preguntarle, ¿cuánto hace que existe la banda? Si ustedes son amigos desde antes o se conocieron en la música, ¿cómo surge Plaga Trips? Bueno, sí, es una buena pregunta, porque éramos cinco integrantes al principio, habíamos tenido dos o tres ensayos. Y surgió como por hacer un homenaje, un tema a Darío Santillán. Y de ahí surgió la reunión y bueno, después quedó Matías, Mono, José y yo. Quedamos los tres ahí, seguimos tocando, y los mismos de siempre. Quedamos y bueno, es lo que tenemos ahora y las canciones que hasta el momento vamos activando con eso. Pero ya un año tenemos de vida. Ya prácticamente cumplimos el sábado pasado un año. Nos comimos ahí unos choris, hicimos unos chinchos ahí en la parrilla. Bien. Estuvo Axel, invitado. Saludos también a los chicos ahí. ¿Quién estuvo de invitado? Perdón, no te escuché. Que hace un año hace que estamos tocando. No, dijiste estuvo invitado alguien, pero no escuché quién nombraste. Axel de... Pero ¿qué, el Kicillof? Axel de Chingolo. ¿Axel Kicillof? ¿Quién? ¿Qué Axel? Axel. Es conocido. ¿El cantante? Axel Rose. Axel Rose. Sí, el cantante, Axel. Ahí va, ahí va. Amigues, bueno, de esto se trata la radio comunitaria, ¿no? Relajarse un poco, reírse. La verdad que una masa que se hayan copado para poder gracias participar. Gracias por el espacio. Tenemos una criolla acá, no sé, si querés escuchar un tema, se puede, o mucho quilombo. No, pero por supuesto, amigues, mándele, mandale mecha nomás ahí a la música. Pará que los presento, loco. Acá, en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, suena en vivo Plagas Trip. Estaba al frente de batalla, la estaba como hoy, junto a ancianos y madrazas, la crisis creó el poder para los tiros y revolcadas. Mucha gente vio caer los milicos, la montada, abusando de poder, día de junio madrugaba. Por el fondo en Claypole, la ambulancia y ancianas se preparaban otra vez, tiren a tus barricadas, gases bomba molotov, neblinas el riachuelo, sobre puente Pueyrredón. No olvidaremos la batalla, la guerra no terminó. Los gobiernos van a caer, explota el mundo de hoy. Reforzaremos nuestra lucha, como Darío escribió, los dirigentes sociales. Sabemos que hay que luchar. Ni un paso atrás. Hay que luchar. Ni un paso atrás. ¡Bravo! Plagas Trip, amigas, hay que luchar. Hay que luchar, no queda otra. Vamos todavía. Gracias. Qué lujazo, amigues, qué lujazo. Gracias, y quería mandar saludos, gracias a Sala Motivo por el espacio, especialmente acá en el barrio Herry, pueden buscarlo por Instagram, por Facebook. Sala Me dieron Motivo, ganas de ir. Arroba Sala Motivo. Me dieron ganas de ir a Sala Motivo. De una, búsquelo, qué lindo bar acá. Muy ameno acá, muy bueno. Precio barato, precio popular. Ahí tenés, precio compañero. Olvídate. Bueno, amigos. Una sed, mal. Muy viernes, che, gracias. Hoy es viernes, amigo. A mí también, me Oye, bien, amigos. Che, amigos, como para ir cerrando esta nota, ¿les quedó algo ahí en el tintero que quieran compartir con nosotros? ¿Se le ocurre algún tema para cerrar esta entrevista? El micrófono está abierto para ustedes. No, mira, bueno, le damos gracias por el espacio, por el momento que compartimos, la pasamos bien. Sabemos que todo este tiempo fue difícil. Y bueno, no, que para nosotros es un placer para estar con ustedes, compartir la tarde. Buenísimo. Muchas gracias. Agradecimiento especial, ¿no?, a la radio comunitaria ahí, a todas las difusoras del Under, a toda la difusión, a la gente que hace difusión, a los artistas independientes y combativos, ¿no?, que no tenemos mucho espacio en muchos lados, así como la Combination, como los Chusma, como los ITV, como como bocha de bandas que tenemos en el tintero, así como con el, la cabeza bien combativa, ¿no? Y que somos todos organizados y autogestivos. Sí, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno, no quiero cortar esta comunicación sin antes pedirte, por favor, que todas estas bandas que nombraste, que me hagas llegar algún contacto para que puedan participar acá de la Masacre del Cuerpo. Olvídate, de una, así será. Así que vamos a pasar ahí el link a todos y vamos a estar comunicándonos, así hacemos una gran comunidad, ¿no? De lo que es esta, el under acá combativo, ¿no? De una, amigos. Plaga Strip ahí, uniendo lazos solidarios, pasó acá por la Masacre del Cuerpo. Gracias, amigos, nos vemos. Gracias. Buen fin de buena vida, salud y libertad para todos. Che. Salud y libertad. Infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú. Estamos compartiendo acá en Radio Las Cabas con Ana Clara, con Juan Balcucci y todos ustedes del otro lado. Ahí lo tengo que decirlo. ¡Qué fiesta estos pibes de Plaga Strip! Había una fiesta total, sí. Ahí atrás. Unos genios. Gracias, compas, realmente por participar. Bueno, gente, nos metemos en la editorial de este programa. Lo dejamos para lo último. Pero no por eso menos importante. Bueno, esta semana hubo desalojos en Retiro, en la toma de mujeres. ¿Sabes qué? Hoy cuando escuchaba el Tirame la Posta, escuchaba la cantidad de gente que había, y en los medios lo primero que dijeron cuando estaba el desalojo ese, que el gobierno de la ciudad desalojaba a esa gente porque iban a hacer una escuela en ese terreno. Cuando caen en esto de poner una excusa para un desalojo, como para decir, che, pero vamos a hacer una escuela, pero déjense de joder, loco. Todo bien con la escuela, hace falta escuela, pero justo ahí donde está esa gente, o sea, no te das cuenta que la prioridad es esa gente que no tiene donde vivir antes de decir eso, no, es una escuela. Y hace 6 años que no se hacía nada, que no había nada en ese lugar. Y ahora quieren hacer una escuela. Claro, ¿y ahora querés venir a hacer una escuela? Sí, y me parece interesante una lectura que escuchaba también de Berkovich, que decía que lo que terminan haciendo es poniendo a pobres contra pobres, porque la gente que vive en la 31 no tendría la escuela porque está ese asentamiento y esa toma no tiene dónde vivir, ¿no? Entonces terminan, digamos, algo muy... muy macabro. Es, ¿no?, como la teoría de los dos demonios, pero de la pobreza, ¿no? Como no te damos casa, pero, o sea, te tenemos que sacar acá, tenemos que reprimirte y quemarte todo, porque va a haber una escuela, claramente, para apelar a la sensibilidad de, no solo de los vecinos, vecinas de ahí mismo, sino de la sociedad en general. O sea, si eso circula por los medios de comunicación instalando esa idea... Ahora, ¿cómo son, eh? Porque leí un par de, ¿cómo se dice?, de cosas que ponen en las redes sociales, tipo personajes muy afines al sector kirchnerista o algunos que son funcionarios como la represión, no sé qué. ¿Y se acuerdan? Va a ser un año el 29 de octubre del 2021, un año del desalojo remil zarpado que hubo en Guernica, que llevó adelante el Ministerio de Seguridad con Sergio Berni a la cabeza, comandado desde el Ejecutivo por Axel Kicillof. Y no fue muy diferente la respuesta de Larreta a la de ellos ante la demanda de tierra para vivir, ¿no? O sea, en magnitudes mucho más chicas. Y también en un lugar mucho más visible, que es la capital federal y la Villa en Retiro, digamos, ¿no? De lo que es Guernica, comparándolo un poco más territorialmente. Pero la respuesta es la misma y se circularon imágenes tremendas, y como aquella vez en Guernica. Sí, ahora vieron cómo son las cosas, ¿no? Porque el ser humano, como, o por lo menos en mi ser humano, de esta persona. ¿Tu ser humano? Mi ser humano, esta persona. Ah, y este, tú, tu ser. Lo que ves acá. Mismo. El Ale. Hazlo tú encantado, mismo. Como está. Compartimos radio, ¿te acordás? ¡Ah! ¿Cómo son las cosas, digo? Que, porque. El ser humano lo que hace es tratar de ir curando las heridas, ¿no? Sí. Y veníamos de ese desalojo en Guernica y uno como que lo empieza a procesar. Digo, el momento del desalojo, la tristeza terrible, la rabia, la bronca y todos esos sentimientos que te provoca un desalojo, más como fue el de ahí y participando con los vecinos, ¿no? Estando ahí palpando la toma a cada momento. Y va pasando el tiempo, siguen habiendo otras situaciones similares y uno como que va cicatrizando esa herida que tenía. Sin embargo, vuelve a pasar lo mismo una y otra vez y esos mismos relatos que escuchamos de familias, de vecines, de niñas, en la toma de Guernica, se vuelven a reproducir ahora en este desalojo. A ver, compas, sería ser redundante en esto que venimos diciendo por esto, de que suceden y suceden y suceden y suceden, pero el dolor inmenso que nos provoca a Radio Las Cabas y creo que a todos los que estamos acá en esta mesa, al ver esa gente que se queda sin nada, de una nena con una mochila en la espalda diciendo que le rompieron el único inodoro que tenían. No nos queda otra cosa más que seguir luchando y organizándonos, compas, y repudiar esto y ver de qué forma podemos ganar aunque sea una de las batallas. La otra vez hablábamos con Ricardo y nos contaba todo este proceso en qué estaba la lucha por tierra para vivir ahora, hoy en día. Y bueno, resulta ser que esos mismos terrenos donde había sido la toma, ahora parece que se lo pueden ceder, pero las casitas las haría el Estado, y si las hace el Estado sabemos a quién le va a dar ese trabajo, a las empresas amigas y demás. Pero digo, no queda otra que luchar, no queda otra de que que ir y tomar un terreno, no queda otra de ir y comerte unos gases. Y no queda otra cosa más que seguir soñando de que esa casa que un día vamos a tener todas las personas va a llegar. Y si no, por lo menos en el camino, en busca de ese techo, de ese lugar donde poder abrigarse, donde poder estar a salvo de la lluvia, de las tormentas, algo tan básico como eso. En ese camino hacia allá nos vamos encontrando, compas. Nos vamos encontrando y vamos generando otras cosillas. No estoy queriendo caer así como en un conformismo porque logramos esto, no. La verdad que no nos conformamos con esto. La verdad que es una reverenda caca que sigan sucediendo este tipo de desalojos, de que haya familias enteras que no tengan dónde vivir. Sin embargo, me queda como un hilo de esperanza ahí en el que entre los pobres no vamos a poder ayudar. Yo creo que sí. Sí, a mí me queda esa sensación, ¿no? Como la de yendo a lo... pensando, ¿no? Que vos como Estado y como gobierno de ese Estado deberías dar una solución a esas familias que no tienen hogar, ¿no? Digo, pensándolo, o sea, tenés una cantidad de familias que están en un lugar que no tiene... y también entra el por qué ese lugar no podría ocuparse. Pero bueno, imagínate que vos como Estado querés darle una solución. ¿Y cuál es la solución? La solución es la represión, la quema de casillas, la destrucción de... O sea, vos sabés lo que cuesta levantar una pared de ladrillo en el día. Desde mayo estaba esta toma, digamos. Y ahora tu respuesta durante todo ese tiempo fue simplemente borrar y borrón y cuenta nueva, digamos, como... Bueno, y anda a arreglarte, anda a un albergue, anda... Sí. ¿Saben lo que pasa, compas? Esos tipos seguramente vieron a la nena de 10 diciendo que le rompió el inodoro y capaz que se cagaron de la risa. ¿Por qué? Porque esos tipos nunca cagaron en un balde. Nunca van a saber lo que es tener un inodoro y la alegría de tener un inodoro y ver que estás en tu casa con un baño. Esos tipos no lo vieron, no lo saben, no lo entienden. Lo que pasa es que esos tipos, para estar donde están, necesitan que haya gente que esté como está millones de personas con... sin tierra, digamos, sin vivienda para vivir. O sea, decíamos los datos del INDEC, 40 y un poquito más de por ciento de la población está debajo de la línea de pobreza. Y lo que decían era que había bajado un poco el índice de la línea de pobreza, pero subió el índice de la línea de indigencia. O sea, hay menos pobres, pero cada vez más pobres. ¿Se entiende? Como en este primer semestre del año. Esos tipos, para estar donde están, necesitan de esa cantidad de pobreza, digamos, ¿no? Como para... Sí, también esto que decías recién vos, Juanba, de gente que no tiene hogar y que toma un terreno. Y gente que sí tiene hogar, como son los pueblos originarios, ellos sí se los quitan. Sí. O sea, de un lado sí vale, del otro lado no. ¿Qué, claro. ¿Qué es una toma de tierra y qué no? Está todo dado patas para arriba. Yo creo que, perdón, como que siento que de alguna manera, no sé, está más sensibilizado el tema. A partir de Guernica creo que hubo una sensibilización un poco más profunda en relación a este tipo de accionares por parte del Estado, digamos. El año pasado en pandemia hubo infinidad de tomas en un montón de lados. Y el Estado, la única solución que dio fue el desalojo y la represión. Entonces, siento que eso también hay un por lo menos una lo siento yo, una visibilización, un poco más de sensibilización en relación a esos aspectos, porque no puede ser que la respuesta sea a un problema habitacional sea la represión. No puede ser, porque eso va a conducir a... No deberíamos dejar instalar eso, digamos. Pero ya está instalado. Ya está instalado. Si salen los médicos a protestar, hay palo, hay gases. Salen los obreros a pedir que le paguen los 30 meses que le deben, hay palo, hay gases. Y bueno, va a haber sale la gente a tomar tierra y la respuesta asuntos, la va a haber que pensar en la autodefensa. Los asuntos que tienen que ver con la tierra para el gobierno, los asuntos que atienden son los negocios inmobiliarios que hacen entre ellos que en la provincia de Buenos Aires y en CABA también, para construir lo que quieran construir y a los costos que quieran hacerlo, es para eso que expulsan. Y algo de esto también está sucediendo en el sur desde hace un montón de tiempo, pero en estos días hubo hay una recuperación de territorio que en la comunidad de la Lof Kemkentreu, el 18 de septiembre recuperan parte del territorio y desde ese momento, ahora mismo, están en una situación tremenda porque están aislados y con amenaza de represión, policías. Tenemos un audio que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué está pasando en la Lof Kemkentreu? Desde el 18 de septiembre, las comunidades Mapuche-Tehuelche nos encontramos llevando adelante la recuperación territorial del paraje de Cuesta del Ternero, entre el Bolsón y el Maitén. Estas tierras están deshabitadas hace 50 años y actualmente están sometidas al monocultivo destructivo de pino, y como si esto fuera poco, también a los incendios forestales que solo benefician al Estado y los terratenientes. ¿Qué pasó el viernes? El viernes 24 de septiembre, la policía de Río Negro rodeó la comunidad con más de 50 efectivos. Hostigó durante horas y luego llevó adelante un brutal intento de desalojo encubierto con balas de goma y plomo, maltratando a ancianos, mujeres e incluso un niño de 8 años, quedando detenidas 4 personas. Todo esto bajo la supuesta figura de identificación de personas, sin la presentación de ninguna orden. Rompieron hasta el espacio ceremonial y se llevaron todo. Luego, bloquearon el acceso al resto de la comunidad, dejando sitiados en el monte a quienes aún resisten en el territorio, sin alimento, ni abrigo, ni refugio, atropellando los derechos humanos más fundamentales. Hoy, martes 28, han cortado el acceso al acampe que se está realizando fuera de la LOF en apoyo. Las fuerzas de seguridad están secuestrando a la gente. Ustedes hablan de recuperación, pero en los medios dicen que están usurpando. En este territorio, hace 130 años vivían nuestros ancestros. A ellos fueron quitándoles violentamente las tierras ante la conformación del Estado argentino y así fueron desconectando a las comunidades de la tierra. Hoy volvemos con la necesidad de reconectar con las fuerzas de la Mapu y recuperar nuestra espiritualidad, fundamental para nuestro pueblo. Queremos vivir en equilibrio con la naturaleza, y somos quienes la hemos resguardado del extractivismo. ¿Y entonces el Estado? ¿A quién protege? Es evidente que los estados nacional y provincial defienden a los terratenientes, al poder mundial que ha garantizado la estabilidad económica necesaria para su formación. En particular, este territorio, ancestralmente mapuche-tehuelche, ha sido entregado a la familia Rocco. Uno de ellos es conocido en el Bolsón como el mafioso, y se hizo presente al momento del desalojo ostentando su nefasto poder acompañado de sus matones. ¿Y quién es este Rocco? Rolando Rocco es uno de los terratenientes a quienes en 1999, junto con Mañeto, de Papel Prensa, Benetton, con la compañía de Tierra Sud, y Ochoa, con la compañía de Tierra Azteca, se les asignaron 1.600 hectáreas de todo este territorio para el monocultivo de pino y eucalipto. Esto lo hicieron a partir de la conformación de una sociedad de recursos limitados, con la que robaron recursos del Estado, se libraron de todas las deudas y llevan adelante su ecocidio impunemente. A la familia Rocco se les concedió hacer lo que quieran con el territorio durante 90 años. ¿Y cómo agarraron estas tierras si allí vivía gente? Matando. Antes de 1993, hace 28 años, vivía en estas tierras Lucinda Quintucuray, quien fue hallada muerta a balazos en su cama, quedando claro lo macabro que es el poder para lograr sus propósitos ambiciosos. Supusieron que no tenía herederos, pero al tiempo apareció un hijo que sospechosamente falleció ahogado en el río Ternero tras haberse caído del caballo. Las comunidades son y han sido excluidas, violentadas, asesinadas, invisibilizadas por el Estado desde que éste existe. El mismo que favorece a estos terratenientes para explotar la tierra, apropiarse del agua y alterar el equilibrio de todos los ecosistemas. Lucila Quintupuray. ¿No se llama así la escuela en donde hoy la policía rionegrina está cuartelada esperando la orden de represión? ¿Represión a la gente que está defendiendo el territorio donde ella vivía? Sí, ese es el Estado argentino. Pero entonces, es muy obvio quiénes son los usurpadores y violentos. Sí, pero los medios de desinformación hacen un buen trabajo para ocultarlo y confundir. La represión de la Lofkem Chemtreu representa hoy un caso testigo del despojo territorial, el saqueo y el negacionismo hacia los pueblos preexistentes, dejando en evidencia que los usurpadores europeos son los verdaderos beneficiados por el Estado. Llamamos a todo el pueblo consciente a visibilizar, compartir y discutir esta información. Pedimos máxima difusión y acompañamiento. Basta de reprimir a quienes luchan por la vida, el agua y el territorio. Basta de reprimir al pueblo mapuche. Petú Mongeleín, Amulepe Taín Weichán, Marichihueu, Marichihueu. Marichihueu. Muy bueno el material de difusión. Muy bueno. Bueno, amigos, ya estamos llegando acá al final del programa. ¿Qué más decir sobre la situación de los mapus que no se haya dicho en ese informe, no? Y que seguiremos difundiéndolo. Y que seguiremos difundiéndolo porque es lo que nos interesa hacer también en este programa. Más allá que a veces nos cagamos de risa, a veces nos ponemos serio, pero siempre intentamos de poder difundir este tipo de material. Uh-huh. Ana, ¿cómo la pasaste hoy en el programa? La pasé muy bien. Creo que charlamos sobre cosas muy interesantes y con diversidad. Y eso está buenísimo para terminar esta semana. Empezando un nuevo mes. Un mes lindo en lo personal. Así que vamos con todo. Se explotó la primavera. Explotó la primavera. Juanba, ¿bien? Los controles ahí. Hermoso. Sí. Siempre un placer. Siempre un placer. Muy bien. ¿Usted, Gucci? A mí... Yo me quedé un poco pensando en ese, en el que vos decías, ¿cómo era, Ana? El Gino Germani. El Giorgio Germani. El Gino Germani. El Gino. Sí. Que decía algo así, no sé cómo decía. Como que la gente seguía al peronismo por. Pero no, que tire esto justo. Sí, acá sí, cuando sí. terminaba, pero sí. Me acordé justo antes de terminar. Que decía de que como que lo seguían sin una razón. Como que. No sé. Y ponele, yo le preguntaba a mi hermana, ¿y por qué querés tanto a Perón? Porque tenía ahí una foto, y ella me decía, y porque mi mamá era peronista. Uh-huh. Y sí, ahí, Gino Germani planteaba eso desde lo afectivo, ¿no? Y también tiene afectivo, sí, Cuyi. Bueno, es para seguir pensándolo, ¿viste? No, está bueno no cerrarse a una idea y como seguir dándole desde la columna histórica le vamos a seguir dando, me parece. Un poquito bien, más al peronismo. Bien. Mirá, Cuyi, que tuviste tiempo para preguntar, ¿eh? Está porque... bien, dejalo, está bien, no pasa nada. No pasa nada. Pero la pasaste bien, ¿no? Sí, la pasé bárbaro. Bueno, amigues, yo la pasé muy bien también. Nos escuchamos el próximo viernes. Hoy empezamos un poquito más puntual, ¿vieron? Nos vamos poniendo un poco más responsables. Y llegamos ahí a tiempo. Amigues, cuídense de la pandemia que todavía anda dando vuelta más allá de que se hayan vacunado y todo. Cuidémonos un poquito más, pero sobre todo cuídense de la fucking policía. Nos escuchamos, amigos, amigas, amigues. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer. Severino, con tu lucha hasta la muerte, enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con